Muy buenas noches. Miércoles 20, segunda grabación del día que realizo y primera vez que lo estoy haciendo aquí en mi casa. Son las 11 y 53 de la noche y aprovechando que todos están ya descansando y yo acabo de terminar de darme una reparadora ducha, pensé que podía sentarme un ratito a conversar y poder grabar un episodio que probablemente lo esté publicando el día de mañana para no cansarlos y volverlos locos con dos episodios el mismo día. Se siente extraño que no suene mi navegador ni mi radar y que no esté manejando en este momento. De verdad que es sumamente extraño. Me he acostumbrado a estar grabando y viendo las calles mientras voy conversando con ustedes. Pero las cosas se dan así. La voz la tengo un poco cansada, supongo yo, porque disculpen esta ronquera que está ahí molestando un poco. Este episodio es a raíz de un mensaje inbox que me hizo mi amigo Abel, el tecniquito, @byangelo en Twitter, que me preguntaba acerca de la basura aquí en Japón y estaba en la duda si es que había tocado ese tema, y si lo he tocado creo que ha sido muy superficialmente, no estoy seguro, porque recuerdo haber hecho alguna transmisión en Periscope y ahí estaba, creo yo, mencionando acerca de ese tema, el de la basura y cómo se hace para poder reciclar y botar. Pero mil disculpas si es que ya lo he tratado, pero realmente creo que no, me pareciera que no. Y bueno, Periscope, todo el mundo ya sabe qué es, ¿no es cierto? Es una aplicación, lo digo más que nada para la gente que de repente me escuche aquí, que no son muchos, creo yo. Sé que Marta me escuchas, porque ya me lo ha mencionado, una amiga. Y más, no sé. De verdad que justo estaba viendo hoy las estadísticas de FeedBurner, que definitivamente no las entiendo. Pero por lo menos me daba idea de qué países me escuchan más. Y está España primero. Segundo está Perú. No sé cómo me están escuchando por allá. Tercero está Estados Unidos. Ah, no, Argentina. En Argentina y Estados Unidos. Aquí en Japón no figura para nada. Entonces supongo yo que no me escuchan o no sé cómo será esta situación porque de estadísticas no tengo la menor idea. Bueno. Ahí mencionaba que era Periscope porque, aunque no crean ustedes, más informados de toda la tecnología están fuera de aquí. Porque aquí hay que ser muy geek. Hay que ser muy pendiente de la tecnología para estar enterado de las últimas aplicaciones y cosas que van saliendo. Así que si es que hay alguien por aquí que esté escuchando y tiene iPhone, que probablemente lo tenga, ¿no?, aquí en Japón, Periscope es una aplicación que te permite grabar y hacer directos. Grabarte o grabar cualquier cosa y emitirlo instantáneamente. Y tiene la característica de que puedes interactuar con la gente que pueda estar viéndote. Entonces, esa grabación queda por no sé si 12 o 24 horas y luego se borra. Entonces, a eso estaba haciendo referencia cuando digo siempre Periscope. Entonces, ahora sí, vuelvo con ustedes, amigos, disculpen ese paréntesis y me voy al punto, que es el de la basura. El tema de la basura aquí está muy, muy bien organizado, porque los recojos tienen sus fechas. ¿Qué es basura quemable? ¿Qué es todo lo que son botellas plásticas reciclables, las que tienen como un triángulo? Las botellas, las latas de gaseosa o de cerveza, también los vidrios. ¿Qué más? Y bueno, las cosas de metal, que esa parte también. Todo esto tiene sus días específicos y además tienen sus formas de botar. Cuando estaban mis cuñados aquí, Armando y María, estaban justo ayudando a reciclar unas, justo después de la reunión que tuvimos, que hicimos, me parece que les comenté, la reunión grande que tuvimos para mis hijos. Entonces la basura, obviamente, teníamos que regresarla, no podíamos dejarla en el local. Y muchas de las cosas estaban mezcladas, entonces al día siguiente tuvimos que reciclar y ellos se extrañaban de que sí, es cierto, allá también reciclan, pero aquí, por ejemplo, las botellas de gaseosa, hay que quitar las etiquetas y quitar las tapas. Las etiquetas y las tapas van con la basura quemable. Solamente son las botellas plásticas previamente lavadas, pero ese día no las lavamos. Es un pequeño licencia que nos tomamos, pero es que ya estábamos cansadísimos y mi cuñado me decía, no, estás loco, chino, ¿cómo vas a estar así? Pero él dijo, es así, es de la costumbre, entonces eso le llamaba la atención. ¿Tan locos estos? Sí, pues así es que así es y todos lo hacen así y bueno, hay que hacerlo, ¿no? Hay que cumplir, porque de esa forma nos llevamos mejor todos también. Luego, eso lo van a recoger un determinado día, las botellas plásticas, como les digo, de gaseosas, con lo que es aluminio, las latas, todo eso va a ser el mismo día. Y así van cambiando los días. Todo esto se deja en un basurero que está cercano a un determinado grupo de casas. Entonces, este grupo de casas, por ejemplo, por poner el ejemplo de mi casa. En mi casa hay aproximadamente 20 vecinos que tenemos un lugar donde depositar nuestra basura. Estos 20 vecinos nos vamos a encargar semanalmente de hacernos cargo de la limpieza de ese lugar de forma alternada. Entonces, una semana le va a tocar al vecino que está en el número 1, por ejemplo, y así a la semana siguiente al número 2, al número 3, y así sucesivamente hasta que te toque a ti y luego al siguiente. Cuando te toca, ¿cómo es? ¿Cómo sabes que te toca? Hay un como un pedazo de madera donde está apuntado ahí que te toca el turno y entonces eso lo van a dejar en tu puerta justo el fin de semana. Al fin de semana para que ya empiece la semana siguiente y a lo largo de toda esa semana tú te vas a hacer cargo. Te vas a hacer cargo de revisar que en el lugar donde se deja la basura todo esté ok. No haya basura que no es, por ejemplo, viene el camión de recolector, recoge la basura y ellos no se van a llevar la basura que no corresponde en ese día y lo van a dejar ahí. Entonces tu labor es que en la noche te des una vueltita, mires, si es que hay algo ahí, lo único que te queda es agarrar, recogerlo y llevártelo a tu casa para poder botarlo el día que toca. Entonces, si bien puede parecer un poco extremo o de repente cansado y decir, pero bueno, ¿y entonces qué hacen estos señores? Bueno, ¿qué harán los señores? Algo tendrán que hacer, pero las reglas están dadas y estamos tratando de hacer las cosas como deben ser, no como quisiéramos, porque a veces también esto tratamos de hacer las cosas como nos dé la gana y terminamos incumpliendo cosas, causando malestar. Y lo menos que quieres tú es estar viviendo con vecinos con los cuales no te terminas de llevar, porque al final, si te das cuenta, si eres tú el que está cometiendo el error, entonces. Y yo creo que al final te llevas bien de esa forma. Aquí no se meten contigo, tú no te metes con ellos y todos felices y contentos. Van a conversar contigo, tú vas a conversar con ellos y es la mejor forma de llevar todos la fiesta en paz. Después me preguntaba, no sé si con eso habrá quedado claro, espero que sí. Abel, entonces esto, y luego preguntabas, me parece, acerca de la contaminación y aquí hay, me parece, para ver los niveles de contaminación. Están muy preocupados con todo lo que viene de China, la polución que llega de allá, porque a veces se ve en los noticieros que ahora no tanto, hace un tiempo se estuvo viendo de que estaba viniendo esos residuos. El nombre no recuerdo ahorita, disculpen, pero son unas partículas que son un poco grandes, entonces eso ingresa a los pulmones y es sumamente dañino, entonces estaba en alerta toda esa situación. Pero más allá de eso, no sé, aquí, como les cuento yo, la ventaja de vivir en un pueblito y estar un poco alejado también te da mayor esto, como dice mi hija. Aquí se siente mejor el aire, a pesar de que hay algunas noches en que no se siente tan bien, porque cercana a esta zona hay una fábrica de, ¿cómo se diría?, de huevos. Entonces ya se imaginan ustedes, hay noches en que me imagino que estarán limpiando lo que, pero el aire te trae el olor ese que no es nada agradable, pero por lo menos no hay tanta polución, las calles siempre están limpias. Ah, eso sí, ¿verdad? Estaba hablando a nivel muy muy local acerca de la basura, pero en general es limpio. Japón es un país limpio. No vas a encontrar la cantidad de papeles o basura tirada en el piso, porque todos están conscientes de que si, por ejemplo, tú compras un caramelo en una tienda y te lo comes mientras estás caminando y no hay ningún tacho por ahí para poder depositar, porque eso es lo más probable, que no encuentres tachos así nomás de basura, tú vas a agarrar y guardarte ese residuo de la golosina en tu bolsillo y te lo vas a llevar a tu casa, porque lo que tú compraste es la golosina, pero la golosina venía envuelta, por lo tanto, eso también te pertenece y lo vas a llevar hasta un lugar donde puedas depositar y no vayas a molestar a nadie. Entonces, yo creo que de esa forma todos va manteniendo limpio todo. Como también aquí hay un día al año en que el municipio ya empiezan a darte las indicaciones, porque aquí también la junta vecinal va rotando los comunicados casa por casa, van mandando los comunicados. Y tú ya sabes que hay un día determinado, te toca hacer la limpieza de tu zona. Entonces, todos los vecinos salimos y empezamos a barrer las calles. No estamos hablando de tu casa, de tu puerta. Estamos hablando de las calles que están aledañas a tu zona, que te corresponde. todos salimos, todos limpiamos, todos ordenamos y dejamos todo listo. Y esa es la costumbre. Y ahí tienes la oportunidad de interactuar con tus vecinos, de conocerlos, de que te conozcan y poder integrarte de esa forma a esta sociedad, a esta cultura y darte cuenta qué tan organizados son. Porque los puestos también son rotativos y he tenido la oportunidad también de estar en algún puesto dentro de esta organización vecinal. Y ahí te das cuenta cuando estás en ese tipo de puesto que qué tan organizados son, que si es que en algún momento hubiera alguna catástrofe, todo está determinado ya. ¿Dónde están las mesas? ¿Dónde están las sillas? ¿En qué lugares se encuentran las cosas necesarias? O sea, todo está ahí. Me di cuenta qué tan organizados y todo lo tienen ya listo, todo está preparado. Y son gente mayor, gente de edad, que eso es lo que comentaban, que cada vez hay menos gente joven que se integra. Entonces eso es lo que ellos buscan, que la gente joven se integre, que asistan, llamar a los niños también para que hagan determinadas actividades juntos a ellos, para así pasar la posta, para así poder seguir manteniendo esa costumbre y que todo siga andando y todo siga funcionando. Bueno, pues entonces creo que ya con esto lo dejo ahí. Dos días grabando, ya son las 12 y 10 minutos. Ya es el día siguiente de cuando empecé a grabar. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Doble grabación el día de hoy, pero no se van a dar cuenta porque el capítulo va a ser recién publicado el día de mañana. Yo ya me voy a descansar. Un abrazo y hasta la próxima.